Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Muy buenos días, queridas y queridos oyentes. Interrumpimos la programación enlatada para iniciar una nueva emisión de Anábasis. Estáis escuchando la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y a través de internet en www.radiocuca.org para todo el mundo. Anábasis es un programa dedicado a la historia, que aunque no se pone límites temáticos, generalmente se viene ocupando desde hace 3 años y medio de cuestiones relacionadas con las luchas de clase y las discusiones y análisis que estas generan. Aunque se emite formalmente los lunes a las 6 de la tarde, se graba cuando se puede. En este caso hoy es jueves 5 de mayo de 2016 y son las 9 y 44 de la mañana. Anábasis también sale por otras radios compañeras que lo reemiten: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia y Radio Comunitaria Vía Olímpica de Santiago de Chile, por lo que te saludamos y nos escuchas a través de las mismas. Nápoles por suizos habitada, onde a tristeza vil apagada se disfarça de gente mais ativa. En nuestra web anabasis.radiocuca.org puedes acceder a los programas grabados con anterioridad y te señalamos las principales formas de contacto: el teléfono 985-2981-37 solo si nos estás escuchando en directo y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. De voz antiga, este traquejo feroz de motoreta ou do outro de gente mais seleta que roda a quatro. Como anunciábamos la semana pasada y como indican los tiros de las canciones que estamos poniendo, en el programa de hoy vamos a ocuparnos de lo que se conoce como la Revolución de los Claveles, de las tensiones sociales que estallaron en Portugal a raíz del golpe de Estado que efectuaron los milicos el 25 de abril de 1974 y que se desarrollarían hasta el final de la fiesta que marcó un nuevo golpe militar el 25 de noviembre de 1975. Para ello nos serviremos del libro de Phil Mailer, Portugal, la revolución imposible, que publicó en castellano en diciembre del pasado año 2015 la editorial madrileña Clinamen. Solo hemos hablado de Portugal en Anábasis, si no me equivoco, en otra ocasión, cuando leímos algún extracto de La memoria y el fuego, Portugal, la otra cara de Eurolandia, creo que era el título que cito de memoria, de Jorge Baladas. En general, yo creo que se conoce bastante poco de Portugal en España, a pesar de la cercanía y del desarrollo histórico en la península ibérica. El conocimiento es ridículo, desde luego, si lo comparamos con el que se tiene de otros países limítrofes como Francia. En fin, de la Revolución de los Claveles tampoco es que tuviese yo mayor idea antes de la lectura de este extenso trabajo, más allá de los tópicos más o menos izquierdistas con los que hemos crecido. Yo y mucha más gente, supongo, trataremos de remediarlo al menos un poco. Esperar o tempo para parar de olhar, olhos espetados a vacilar, mas a teimar, é tão difícil ficar-se neste encanto, do arrastar sabendo ainda a razão, do adiar daquela explosão, para se dar, para se dar, para se dar, e correndo de noite escura à procura de uma tempestade. Ficar-se de baioneta calada na ponta de uma escopeta, para matar quem se avizinha, sem avisar, sem avisar. É tão difícil ficar-se num barril de pólvora quase a estourar, mãos no rastilho sempre a abanar, mas para queimar, para queimar. Publicado en 1977, Portugal, la revolución imposible, es un relato vivencial de Phil Mailer, compañero de origen irlandés, escrito unas veces más y otras menos a manera de diario, aunque dada la tensión de los acontecimientos, de las luchas, el clímax y el desenlace, también tiene su parte de novela, sin que usemos el término de manera peyorativa ni mucho menos. De Phil Mailer no tengo muchas más referencias. Había participado en el grupo situacionista Kim Mob, del cual hemos hablado en el pasado, y precisamente Servando Rocha nos ha facilitado un texto de David Wise, otro Kim Mover, sobre las experiencias de este en Portugal entre 1976 y 77, y aunque hace referencia a su amigo Mailer, tampoco nos ofrece más datos sobre su trayectoria, por lo que he podido ojear así por encima. El caso es que Phil Mailer estaba trabajando de profesor en una escuela portuguesa en el momento de desencadenarse lo que ahora se conoce como la Revolución de los Claveles, por lo que escribe desde el terreno. La frontera posible no fuera el rostro, el riso, la serena postura, tu cadáver en la praia. La obra está prologada por Maurice Brinton. En aquellos tiempos, aunque no estoy seguro ahora si ya se había disuelto, bueno, en cualquier caso, Brinton fue el alma mater del grupo inglés Solidarity, un poco mucho el equivalente en las Islas Británicas del grupo francés Socialismo Barbarie, y una de las figuras clave de la agitación radical en Inglaterra. Como esperamos en un futuro realizar un programa sobre estos grupos y corrientes, Socialismo Barbarie, Solidarity, Correspondence, Cornelius Castoriadis, Raya Dunayevskaya, CLR James, etcétera, etcétera. Tampoco diremos aquí más de Solidarity que no hayamos dicho aquí y allá en Anábasis, pero sí que os remitimos a dos ediciones en concreto muy relacionadas: la número 60, titulada Kim Mob y los situacionistas ingleses, y la número 81, titulada De mayo de 1937 a mayo de 1968. Passaporte, a carta de Paris, a saudade da amante. Pues bien, en este prólogo el amigo Maurice Brinton realiza su propio balance del fracaso de la revolución social en Portugal, poniéndonos de relieve unas causas tan presentes en otros momentos y escenarios que casi se nos aparecen un poco como leyes históricas. En primer lugar, recalcamos con él el aislamiento de Portugal, el eterno aislamiento del fenómeno revolucionario portugués, empezando por su falta de extensión en los meses cruciales a España, ¿no? Lo que hubiera abierto sin duda otro escenario muy distinto. En segundo lugar, la dependencia económica de Portugal. En tercer lugar, el papel nocivo de la izquierda portuguesa, que con su actuación y pensamiento agravó las limitaciones de la acción de clase autónoma de los proletarios. Dice Brinton: su ansiedad por el liderazgo acaba con la iniciativa. Su preocupación por la dirección correcta desanima la experimentación, y su obsesión con el pasado es una maldición para el futuro. crean alrededor de ellos mismos un erial de cinismo e indignación, de esperanzas rotas y desilusión, que respalda el dogma más profundo de la sociedad burguesa, a saber, que la gente corriente es incapaz de resolver por sí misma y para sí misma sus propios problemas. En cuarto lugar, en fin, la habitual inercia conservadora y delegacionista que arrastra a la gran mayoría de la población en cualquier proceso revolucionario. Y en quinto lugar, y quizá el más importante y no sé si demasiado específico o no, de la Revolución Portuguesa, estoy pensando en muchos de los procesos del Tercer Mundo, de América, de Asia, de África. En quinto lugar, decía, la simpatía suicida por el movimiento de las Fuerzas Armadas, por el Ejército. Leemos. La debacle del 25 de noviembre de 1975, descrita por Phil con pasión e inteligencia, dejó un rastro de desorden y confusión. Si hay algo que aprender de todo ello, debemos hablar con franqueza. Aceptar la primacía del ejército, es decir, una institución moldeada por el capitalismo e impregnada de valores capitalistas, en la situación portuguesa fue doblemente ruin. Promovió la dependencia de otros, lo que ya era negativo de por sí, pero, más concretamente, lo hizo con un cuerpo que, en el momento crítico, demostró encontrarse en el bando contrario. Poner tanto énfasis en el papel preponderante del ejército equivalía a introducir ideas profundamente burguesas, sumisión a los líderes, centralización del poder en muy pocas manos, renuncia al derecho a establecer objetivos y participar en la toma de decisiones, en lo que sin duda era un movimiento por el cambio social. Un daño que demostró ser incalculable. Incalculable porque agravaba todas las deficiencias anteriores, volvemos a leer. No es necesario un gran esfuerzo para ver la similitud entre las políticas militares de la izquierda en Portugal y su actitud respecto a cuestiones como el Parlamento o los sindicatos en cualquier otro lugar. Siempre proponen al movimiento revolucionario que luche en el territorio y con las armas del enemigo de clase, para luego sorprenderse de ser derrotados o, en caso de victoria entre comillas, de que los frutos de su victoria sean muy diferentes de lo esperado. Empezaremos por el principio, pero de manera rápida. Como es sabido, el 25 de abril de 1974 se produce en Portugal un golpe de Estado por parte del denominado MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas, formado por oficiales militares aparentemente progres, en un golpe incruento que pone fin a más de 40 años de dictadura fascista, llenando el país de alegría y de confusión en las primeras semanas. Se asiste a una explosión de entusiasmo popular, de una unidad antifascista, por decirlo así, en la que no tardarían en abrirse las primeras fisuras ante la lucha proletaria, como era también de esperar. A propósito de unas ocupaciones de casas por población chabolista instigadas por los maoístas, el lunes 29 de abril, escribe Phil. Más tarde, esa misma noche, acudió la policía y el ejército e impidieron que se siguiera ocupando. Los que ya estaban dentro se negaron a marcharse y se les permitió quedarse, pero muchas de las otras casas vacías de la zona fueron custodiadas. Todo el mundo, incluido yo, estaba asustado por lo que pudiera pasar el 1 de mayo. El ejército ya había disparado al aire en una manifestación debido a lo que un oficial describió como una situación peligrosa. Habían avisado: no dudaremos en usar la fuerza si la población no coopera. Debe manifestarse pacíficamente, no de forma provocadora. El tono era funesto, un recordatorio de que los militares estaban al cargo. A pesar de que todavía eran muy populares y la gente obedecía sus órdenes, empezaban a aflorar las contradicciones. Tras la larga noche de la clandestinidad, los partidos políticos salen a la luz y obtienen mucho eco, pero como dice Phil, citamos nuevamente, no obstante, es horrible también porque las demandas son absolutamente conservadoras. A todos los partidos les superan los acontecimientos y son incapaces de lidiar con la nueva situación. Las reivindicaciones del Partido Socialista y del Partido Comunista ya están incluidas en el programa de la Junta Militar. Frente a la posibilidad de avanzar siglos, esta gente solo quiere dar pasos de hormiga. Hay una oportunidad de abrir la caja de Pandora y solo quieren echar un vistazo por la rendija. Los trabajadores, a años luz de ellos, piden un salario mínimo y una lista completa de reivindicaciones prácticas. Quizá uno deba reescribir la famosa frase de Lenin, tal vez sea el partido del proletariado el que solo puede lograr una conciencia sindicalista. que ganhamos nem sequer dá para os matraquilhos. E afirma ter uma fábrica e outros empreendimentos, por isso vive tão bem num dos seus apartamentos. Mas se anda sempre a passear e só aparece quando calha, anda com certeza a roubar o dinheiro a quem trabalha. Dá mais uma volta e outra volta ainda, força agora que o balão vai estourar, torce agora aquí. El segundo capítulo del libro se ocupa del trasfondo histórico de la Revolución Portuguesa, fundamentalmente desde las guerras napoleónicas de comienzos del siglo XIX. Portugal quedó en una situación de fuerte dependencia de Gran Bretaña, con un resultado de declive colonial y de industrialización fallida. Con todo, el proceso de desarrollo económico da lugar a un proletariado muy combativo, combatido sin contemplaciones tanto por la República como desde luego por el Estado Nuevo de Salazar a partir de 1926, oficialmente desde 1933, por el fascismo en definitiva, que no hará otra cosa que eso, tratar de exterminar la lucha de clase y también las luchas en las colonias. En 1955, como en España unos pocos años después, se inicia una política económica desarrollista. En 1962 Portugal ingresa en la Asociación Europea de Libre Comercio, dominada entonces por Gran Bretaña. Se da un reforzamiento de la represión y del esfuerzo colonialista, con tres guerras en curso, en Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau, que se llevan la mitad del presupuesto estatal. A consecuencia de ello, la duración del servicio militar obligatorio es aumentada hasta los 4 años. En un panorama más amplio, podemos decir que el desarrollismo portugués refuerza la dependencia del capital extranjero de la economía del país, y también, como en España, el desarrollo económico, esta parte de progreso, entre comillas, no deja de contemplar una fuerte migración, también tradicional. De un total de 9 millones de habitantes, 1 millón de personas dejarán Portugal, afirma Phil Mailer. El golpe del 25 de abril liberó fuerzas que serían difíciles de controlar y que aún estaban por definirse. Y más adelante dice: los trabajadores han pasado a la ofensiva en todas partes y la burguesía, si no quiere perder protagonismo, debe apoyar las demandas populares y respaldar lo que ya se haya llevado a cabo. Sirva de ejemplo que todos los periódicos apoyan el 1 de mayo y afirman estar de acuerdo con las reivindicaciones económicas de la clase trabajadora. El 16 de mayo de 1974 se asiste a la formación del primer gobierno provisional, de tono políticamente moderado, con presencia de conservadores, de socialistas, de estalinistas y miembros militares, pero es la Junta Militar la que sigue llevando las riendas. A mediados de mayo, la situación es verdaderamente extraordinaria. La gente debate de política en las fábricas, en las calles y en los cafés. Critican y después se involucran mediante la acción directa. Las organizaciones políticas y sus líderes tratan de seguir el ritmo, sacar conclusiones y traducir las demandas populares en programas políticos. Se puede identificar perfectamente a los grupos por sus programas. En primer lugar está la Junta, compuesta por dos organizaciones interrelacionadas, aunque distintas. Por un lado, la Junta propiamente dicha, presidida por el general Espínola y formada por 3 generales, un brigadier y 2 capitanes, y por el otro, el Movimiento de los Capitanes, con perspectivas más radicales. En conjunto, habían defendido públicamente el programa de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, los comunistas y los socialistas. Juntos parecen haber conseguido capturar el sentimiento del país y, al menos en las ciudades, están bien organizados. Forman una minoría nada despreciable en el gobierno y dominan los sindicatos. Los comunistas son los más cautos de todos y la esencia de su mensaje es: salvad la economía nacional, no hagáis huelgas, no hagáis nada que pueda hacer que vuelva al fascismo que acabamos de derrocar. Es increíble cómo un partido puede retratarse a sí mismo completamente en el transcurso de unas pocas semanas. Por todas partes se cita el caso de Chile para justificar su prudencia. Nadie le rebate que fue, precisamente, la incapacidad de Allende de ir más allá de la democracia burguesa lo que llevó a su caída. No se conoce la fuerza de la reacción, pero tampoco la de las fuerzas revolucionarias. Aún hay que poner todo a prueba. Mientras tanto, se ha formado una confederación de diferentes sindicatos, llamada Intersindical, en la que la principal influencia es el PCP. La tercera rama, débil pero sin duda todavía presente, la forman los partidos capitalistas. El PPD aún conserva cierta credibilidad, agrupado en torno a Francisco Sá Carneiro, ministro sin cartera. Lo apoyan sobre todo los empresarios y la pequeña burguesía, que ve en la restauración de la democracia el pasaporte para el mercado común. defiende que debe darse a las empresas privadas la libertad y el impulso necesarios para ayudarlas a superar sus dificultades económicas. Entre los partidos abiertamente capitalistas se encuentran los liberales, los monárquicos, el Partido Laborista y el ala socialista de la CDE. El cuarto grupo, la extrema izquierda, estaba tan poco preparada para la nueva situación como los capitalistas. Entre maoístas, PRPBR, MES, LUAR y trotskistas, aparecen candidatos a liderazgo por todas partes, y donde antes había un solo partido político, ahora hay demasiados. Los grupos que ya eran conocidos empiezan a organizarse, y los que hasta ahora eran clandestinos comienzan a salir a la superficie. Nadie sabe cuántos grupos o partidos políticos hay, cuál es su fuerza, ni si son verdaderamente importantes o si podrían llegar a serlo. Todos sacan panfletos con títulos impresionantes, reivindicando para sí el dudoso monopolio, tanto de la dialéctica como de la comprensión. Por el momento se les escucha a todos. Los maoístas fueron los únicos que no sucumbieron a la euforia general del 25 de abril. El MRPP sacó inmediatamente un manifiesto criticando a la Junta por ser un grupo reformista burgués que operaba directa o indirectamente en función del interés del capital. En un artículo de su periódico, O Tempo e O Modo, analizaron la situación bajo el titular As pétalas para a burguesía, os espiños para o povo. Pétalos para la burguesía, espinas para el pueblo. Y bueno, decir eso, que contra la opinión de la mayoría de los grupúsculos izquierdistas, este MRPP analizó los acontecimientos que condujeron al 25 de abril esencialmente como un intento de las clases dominantes de modernizarse a sí mismas y en consecuencia atacaron frontalmente a las nuevas autoridades, cierta lucidez que no tuvieron en otros escenarios, vamos. Das longas viagens, da rosa dos ventos com direção. Como dice el autor, se producen reivindicaciones poco antes inimaginables, desde el movimiento de mujeres al de los homosexuales, pasando por las reivindicaciones de las prostitutas. El 25 de mayo, como efeméride importante, se asiste a la primera manifestación de la extrema izquierda disuelta por la fuerza de las nuevas autoridades. Tese de certos doutores via um povo de armas na mão e padre a gritar. En este mes de mayo se desarrolla un movimiento importante de huelgas por doquier que es respondido por llamadas significativas al orden. Hay un papel claro del ejército contra las huelgas, como dice Phil. A finales de mes ya no quedaba ninguna duda de que la Junta no consentiría ninguna acción que amenazara seriamente el derecho a la propiedad. Solo los miopes políticos podían no verlo. El 10 de junio, día de la fiesta nacional, se celebra un festival de arte emitido en directo por televisión. Y al aparecer en escena una obra marcadamente anticlerical y antifascista, desde arriba ordenan cortar la emisión. Para comienzos del mes de julio, el primer gobierno provisional colapsa, la crisis política se produce por la derecha y el ejército muestra nuevamente su ambigüedad. La lucha de clases continúa erosionando el poder que siguen teniendo efectivamente los de siempre. Leemos. La Confederación de Industria Portuguesa, CIP, que representaba el 79% de las empresas, publicó un comunicado advirtiendo de que la arremetida de la clase trabajadora era un peligro para la economía nacional, en el que apoyaban el programa del MFA y reivindicaban una democracia a la occidental como garantía fundamental de las libertades individuales. El comunicado recalcaba los siguientes puntos. Primero, han de tomarse medidas inmediatas para superar la crisis. Segundo, la industria portuguesa tiene una imagen débil en el extranjero que no promueve la inversión. Tercero, las empresas representan tres fuerzas equilibradas, consumidores, inversores y trabajadores. La pérdida de este equilibrio llevaría a la ruina económica. Cuarto, la primera tarea que debe afrontar la Confederación de Industria Portuguesa es atajar el subdesarrollo económico del país. Quinto, debe salvaguardarse la empresa privada. Vejam aquele homem de cartola, de lacinho e casacão, a mala cheia de dinheiro que ele transporta na mão, vive em Cascais ou Estoril e mora numa mansão. Leemos a continuación el análisis que realiza Phil de la significación de lo que está aconteciendo más en general hasta el momento, por decirlo así. La peculiaridad de la situación portuguesa era la desafección del viejo régimen por parte de grandes sectores de las fuerzas armadas. Los intentos de Caetano de liberalización habían sido infructuosos y habían llegado tarde. Al extender la guerra colonial, no hizo sino agravar la situación y perdió el respeto de sus propias tropas. Estas se rebelaron y, al hacerlo, lanzaron a la sociedad portuguesa a una profunda confusión. De hecho, esta era la esencia de todo el escenario. Por definición, ningún golpe podía ser democrático y, obviamente, tampoco podía traer una revolución social. Todo el concepto del papel revolucionario del MFA, que fue extendido casi sin excepción por todos los grupos de izquierda después de septiembre de 1974, era profundamente mistificador. Como mucho, el MFA podía preparar las condiciones para una democracia burguesa y, al hacerlo, tendría que desencadenar fuerzas que habían sido reprimidas durante años. No obstante, la clase trabajadora era numéricamente débil y no tenía la confianza o la capacidad suficiente para arrastrar a otras clases con ella. El MFA tenía ante sí dos opciones: retirarse y dejar que la burguesía tomara las riendas del poder, después de haberse asegurado que entendía la necesidad de continuar reorganizándose y modernizándose, o permanecer en el poder haciéndose cargo de grandes parcelas de gobierno y organización social y tratar de lidiar con los problemas que eso suponía. Una sociedad dividida en clases enfrentada a la tarea de la industrialización. Pero esto significaba un papel muy distinto del clásico rol bonapartista que se atribuía al ejército en tiempos de tensión social. Las fuerzas armadas necesitarían crear una red completa de instituciones económicas y políticas, y, por tanto, se convertirían en el embrión de un nuevo capitalismo de Estado. En ningún caso podían permanecer neutrales, como pretendían los partidos políticos. La propia noción de un MFA neutral, por encima de la lucha de clases, era bien una ilusión o una demagogia. Dado el contexto internacional, una revolución socialista iba a ser difícil si no conseguía desarrollar una tremenda oposición interna y externa. No obstante, al menos por el momento, la democracia burguesa tampoco estaba sobre la mesa. Las fuerzas armadas siguieron en el poder, regulando las contradicciones que habían desatado y dejando la cuestión de la revolución social, asunto de clases, sin resolver. Gente triste como os bois, gente que vai no contrato. Bueno, acabo de meter la pata bien metida con lo de las canciones, así que vamos a seguir. El cuarto capítulo lleva el significativo título de Vuelta a la Realidad y leemos nuevamente. El nuevo primer ministro, Vasco Gonsalves, se presentó como un coronel que también había sido activista el 25 de abril. El segundo gobierno provisional estaba compuesto por 7 miembros, militares y 8 civiles. Tanto Cuñal, líder del PC, como Soares, líder del PS, mantuvieron sus puestos. Pero poco se sabía en ese momento sobre las inclinaciones políticas de los miembros militares. En general, había un sentimiento general de que este nuevo gobierno era más de izquierdas que el primero, aunque también tenía más presencia militar. Su corta vida, de julio a septiembre, estuvo dominada por 3 importantes acontecimientos: el enfrentamiento con los trabajadores en las grandes empresas como TAP y Lisnave, la amarga lucha sobre la ley antihuelga y la creciente tendencia de la derecha a organizarse fuera del gobierno e incluso fuera del MFA. Estos acontecimientos, fuertemente interrelacionados, iban a contribuir al intento de golpe de Estado del 28 de septiembre y a la salida de Spínola de la política portuguesa. También iban a demostrar la irrelevancia de intentar atribuir distintos grados de izquierdismo a los gobiernos de la burguesía. Apurrada no patrón. Apurrada no patrón. Apurrada no patrón. En el verano de 1974 siguen desarrollándose conflictos, algunos de ellos en las empresas más importantes de Portugal. En el caso de la empresa de aerolíneas TAP, entre julio y septiembre tenemos una lucha encabezada por los obreros del mantenimiento de los aviones que va a suponer un desafío directo a los sindicatos, al Partido Comunista, al gobierno y en definitiva al ejército. Solo se volverá al trabajo por la intervención de las tropas, que militarizan el aeropuerto de Lisboa, arrestan al comité de huelga y a los trabajadores disconformes, despiden a otros, etc. Otro conflicto a citar es el de los astilleros Lisnave, con unos trabajadores muy combativos, aunque no nos vamos a detener ahora sobre ello. IFIL se extiende sobre otros de menor entidad, pero significativos, como la lucha en el periódico Jornal do Comercio. El caso es que todos estos conflictos conllevan enfrentamientos con el MFA. Invariablemente sus protagonistas son calumniados por el Partido Comunista como aventureros y como responsables de hacerle el juego a la reacción. Gente triste, gente triste como os bois, gente que vai no contrato. Tem bois que morre no viagem, mas preto não morre. Canta como é criança, molonde a que sou a te vale. El 27 de agosto es introducida la ley antihuelga en pleno conflicto de las aerolíneas TAP. Sin duda era vergonzoso todo, leemos. Lo realmente importante era la letra pequeña. Se componía de 31 artículos y se prohibía específicamente lo siguiente. A. Huelgas de las Fuerzas Armadas, bomberos, judiciales, etc. B. Huelgas políticas y huelgas en solidaridad con comercios o industrias no relacionados. C. Huelgas que llevasen a la ocupación de fábricas. D. Huelgas en las que no hubiera habido un periodo de 30 días de negociación con la administración. E. Huelgas que no hubieran sido votadas por una mayoría de la fuerza de trabajo involucrada. Por otro lado, se permitían específicamente los cierres patronales cuando una huelga no cumpliera con las condiciones descritas o cuando la administración considerara que la maquinaria corría peligro. Esta fue la principal estocada de la legislación, que buscaba evitar las acciones de solidaridad y acabar con la oleada de ocupaciones que estaba amenazando seriamente el derecho de gestión de los patrones. Cabe decir, no obstante, que no fue respetada por los proletarios. Se na lavra tem quiombos, eu tiro a espingarda de quimbundo e mato neles. Mas se vai lá fogo, de comboio malandro. Como se citaba antes, es obligatorio hablar del auge de la derecha, de su reorganización, de esas fuerzas democráticas a las que la izquierda trataba de apaciguar. El discurso de Spínola del 10 de septiembre, en el que había hablado de una mayoría silenciosa que tenía que despertar y defenderse del extremismo totalitario, había sido planeado como punto de partida de una campaña que conduciría a un nuevo golpe. Varios elementos del mundo de los negocios y de las Fuerzas Armadas, junto con agrupaciones de extrema derecha en la sombra, apoyaban el movimiento. Pocos días después del discurso, empezó a aparecer en las calles de Lisboa un cartel enorme que convocaba una manifestación para demostrar el apoyo al general Spínola. No al extremismo, sí a la firmeza y la lealtad al programa del MFA. El 19 de septiembre, un avión hizo llover panfletos sobre Lisboa y Coimbra. En los días previos se producen enfrentamientos entre militantes de extrema izquierda y espinolistas. El esperado 28 de septiembre, el clima es un poco de guerra civil, barricadas, despliegue de hojas, pero sobre todo confusión. Finalmente se acaba prohibiendo la manifestación y se detiene a elementos fascistas y algún prominente hombre de negocios por planear un golpe de Estado. El 30 de septiembre de 1974, un demacrado Spínola se dirigió por televisión al país. Dimitía como presidente. No podía seguir haciendo frente al clima de anarquía en el que cada uno actúa bajo su propia ley y donde es imposible crear una auténtica democracia para la paz y el progreso. La gente se reía cuando terminó. La victoria se había consolidado y la posibilidad de una revolución de la clase trabajadora parecía un poco más cerca. Le sustituirá al mando del país Costa Gómez, otro acreditado general conservador. El tercer gobierno provisional que inaugura sigue una política continuista. Pero más importante que la actividad ministerial es la reorganización que se produce en el movimiento de las Fuerzas Armadas, ya que sus iniciativas siguen encuadrando a miles de trabajadores, como la del llamado a trabajar el domingo 6 de octubre, si bien leemos. Algunos grupos fueron críticos con la propuesta. Los trabajadores de FACEC afirmaban: «Vivimos en una sociedad capitalista en la que la mayor parte de las riquezas producidas va a parar al bolsillo de los jefes. En nuestro caso, cualquier riqueza extra que generamos se irá al extranjero tras aumentar la cuenta corriente de los patrones y permitirles un nuevo coche, un viaje más a las Bermudas. Dado que hay cosas mucho más importantes que hacer que trabajar para el patrón, proponemos que cada sección decida por sí misma qué hacer el domingo». Vamos a decir ahora alguna cosa acerca de los comités de trabajadores. Tras el 25 de abril se produce un auge de esta forma de organización obrera, vinculada indisolublemente a la Asamblea. Va a ser uno de los múltiples puntos de fricción con el MFA, no porque este fuese impopular entre los proletarios, sino, como dice Mailer, porque los trabajadores querían que las cosas fuesen más deprisa. Naturalmente, también chocaron con los sindicatos. Habían surgido muchos en la nueva etapa, algunos de ámbito limitado solo a la empresa. Los más grandes, los de banca y los de los jornaleros, fueron los pivotes de la intersindical controlada por el Partido Comunista. Como siempre en la historia, la actuación de estos comités fue variada en relación al alcance de su poder, a su capacidad de superar trabas, de sortear los manejos de los partidos izquierdistas, de plantear lo que estaba en juego, la autogestión, etc., de superar las diferencias de todo tipo que existen en el seno de la clase obrera. Para marzo de 1975, más de 200 empresas se encontraban bajo control obrero, lo que significaba, como ha significado casi siempre, podríamos decir, en la mayoría de los casos, un simple cambio de gerencia en el que los comités pasaban a ser la autoridad. Hubo mucho follón en torno a la cuestión de la unidad sindical entre el Partido Comunista, partidario de ella, y el Partido Socialista, contrario a la misma, controversia que también se produjo en la transacción española. Allí y aquí, la cuestión real implícita era la de quién controlaría mejor a la clase obrera. Más interesantes fueron los esfuerzos de coordinación autónoma más allá del sindicalismo, a iniciativa de Facequinel, cuyos trabajadores eran de los que más habían profundizado en la lucha y en las tareas que implicaba, con una participación masiva en sus diversos comités, surgiría Interempresas, leemos. Se establecieron vínculos entre 24 compañías, incluidas las más grandes de Portugal, para ayudar y apoyar las luchas de los trabajadores. Interempresas formó un bloque paralelo a Intersindical, y en muchos sentidos pronto se hizo más popular. Las empresas con representación en la federación fueron Facequinel, TLP, TAP, Lisnave, Setenave, ENI, Siderurgia, Cergal, Plesey, Timex, Fábrica Portugal, Rebel, Dirup, Tecnividro, Soténica, Aplif Magnetics, Acta, Bertrand, Nitratos de Portugal, Mesa, EIP, Fischer, Xavier de Lima e INE. Los trabajadores de muchas otras empresas los apoyaron. Algunas de las compañías formaban parte de grandes conglomerados y sus trabajadores procedieron a contactar con sus compañeros de consorcio. El ministro de Trabajo no ofreció ninguna ayuda, puesto que prefería tratar con Intersindical, cuyo apoyo político estaba asegurado. Tanto el primero como los líderes de la segunda se encontraban en la órbita del Partido Comunista. Interempresas no tenía estatus político o judicial, ni dentro ni fuera del proceso de producción, pero eso no hizo que la intervención política fuera un problema. Cuando se programó la visita de las fuerzas de la OTAN a Lisboa, el 7 de febrero de 1975, el gobierno prohibió todas las manifestaciones, explicando que la visita era pura rutina y que ya se había organizado el año anterior. Esta explicación no convenció ni a Interempresas ni a los miles de trabajadores, que lo vieron como un intento de imponer una presencia autoritaria en Portugal. Se convocó una manifestación a través de la Federación de Comités. Al principio, el gobierno la prohibió, alegando que el momento era inoportuno. El Partido Comunista de Portugal atacó la propuesta de manifestación perversamente, comparándola con las actividades de la mayoría silenciosa del 28 de septiembre, para después organizar un carnaval ese mismo día, ya que se trataba de una fiesta nacional. Interempresa se mantuvo firme, reiteró su llamamiento a manifestarse tanto contra la OTAN como contra el gran número de despidos. No podemos separar los despidos del imperialismo, no es una cuestión de mala gestión, es el resultado directo de un sistema, el capitalista, sostenido por el imperialismo. No podemos permitir que la OTAN, las tropas de choque del imperialismo, aterricen de forma silenciosa en nuestra tierra. El 6 de febrero, la Federación de Sindicatos del Sur, una de las secciones principales de Intersindical, emitió una declaración denunciando Interempresas como un nuevo intento de crear confusión entre los trabajadores. No obstante, la manifestación siguió adelante tal y como estaba planeado. Unas 40.000 personas participaron en ella. Se extendió una pancarta enorme de un lado a otro de la calle que decía: los despidos son la consecuencia inevitable del sistema capitalista. Los trabajadores deben destruir ese sistema y construir un nuevo mundo. La manifestación se dirigió al Ministerio de Trabajo. En primer lugar, acudió la PSP en bloque, pero, al ver el tamaño de la multitud, se retiraron. Entonces apareció Copcon y escoltó la manifestación con sus jeeps. Según pasaban por el centro de la cultura americana, los manifestantes gritaron alto y claro: «¡Fuera OTAN, fuera CIA!». Los soldados de RAL 1, Regimiento de Artillería Ligera 1, a quienes habían encargado proteger el edificio, estaban perplejos. Esto no era una manifestación de derechas. Cuando los manifestantes gritaron: «Los soldados son hijos del pueblo», repitieron la consigna y levantaron los puños en solidaridad. Era una visión que derretiría cualquier corazón proletario. Los manifestantes se encontraban en el séptimo cielo. A las afueras del edificio del Ministerio de Trabajo, abandonado por los funcionarios del Partido Comunista, un trabajador de Face Quinel leyó un manifiesto. Afirmó que Intersindical era una organización por la colaboración entre clases y dijo: «La tarea de la clase trabajadora no es negociar con la clase dirigente, sino destruirla». La audiencia rompió en vítores. Comenzó a dar una descripción precisa de lo que estaba ocurriendo. Las reivindicaciones en las fábricas van en aumento y los trabajadores empiezan a dejar en segundo plano a sus organizaciones sindicales. Los comités de trabajadores nacieron como los medios elegidos por los obreros para avanzar en la lucha de clases. Las organizaciones reformistas y revisionistas están intentando tomar los sindicatos y debilitar los comités. Aunque el nombre del partido nunca se mencionó, hubo repetidos ataques contra el Partido Comunista. La manifestación tuvo un impacto claro. Se les negó el permiso para tomar tierra a las tropas uniformadas de la OTAN y la mayoría tuvieron que pasar el fin de semana a bordo de los barcos. Ese 7 de febrero marcó la entrada de Interempresas en la escena política. Su manifestación había sido apoyada por todos los grupos revolucionarios. Sin embargo, no se formó una organización política propia. La federación siguió siendo económica. Por el momento, se dejó la política a los políticos. Es tan difícil ficarse en este espanto, esperar o tempo para parar de olhar. Olhos espetados a vacilar, mas a teimar, a teimar. É tão difícil ficar-se neste encanto do arrastar, sabendo ainda a razão do adiar daquela explosão. Para se dar, para se dar, para se dar. E correndo de noite escura à procura de uma tempestade. É tão difícil ficar-se de baioneta calada na ponta de uma escopeta para matar quem se avizinha. Sem avisar, sem avisar. É tão difícil ficar-se num barril de pólvora quase a estourar. Mãos no rastilho sempre a abanar, mas para queimar, para queimar, para queimar. E cobrir-me de noite escura à procura de uma tempestade. É tão difícil ficar-se neste espanto, esperar o tempo para parar de olhar. Olhos espetados a vacilar, mas a teimar, para se dar sem avisar, mas para queimar, para queimar, para queimar. Bueno, seguís escuchando Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y entre www.radiocuca.org. Estamos hablando de la revolución de los claveles de la mano del libro de Phil Mailer, Portugal, la revolución imposible. De súbito rasgando a fronteira possível não fora o rosto. Pasaremos ahora con el autor a hablar un poco de la situación en el medio rural. Es fácil imaginar que esta situación era de mucha miseria, ¿no? Como en España, en el sur de Portugal había un peso muy importante del latifundismo, mientras que en el norte predominaban los minifundios precarios y la gente debía intentar sacar ingresos de otras fuentes. Unos y otros comparten, aunque con matices claro, una situación de subdesarrollo, sin maquinaria, sin sistemas de irrigación. Hay un enorme desempleo estacionario y los sueldos son de miseria. Con una situación explosiva en el sur, la paz social solo es garantizada por la policía. Desde el 25 de abril se asiste a procesos de toma de tierras, de reapropiaciones de parcelas por quienes habían sido desalojadas de su arriendo o de ocupaciones colectivas de trabajadores agrícolas asalariados. Hay que decir que los procesos de colectivización que se darán son denunciados por el Partido Comunista como anárquicos, a pesar de haberlos iniciado esta organización en un principio y al no poder controlarlos. Los estalinistas plantearán entonces que los sindicatos se ocupen de la toma y de la gestión de las tierras. En muchas ocupaciones de tierras son las mujeres las que toman la iniciativa. En cuanto a las autoridades, el gobierno apoya en principio que se ocupen tierras en desuso y se nacionalicen, pero no que se ataque a los grandes propietarios que afirma están haciendo su trabajo. En la práctica no hubo ningún intento de carácter más general de colectivización, proyecto que de boquilla el PCP o el MDP aceptaban, pero que, como hemos dicho, en diversas iniciativas combatieron. Los estalinistas eran una fuerza muy importante en el campo, sobre todo en el Alentejo, no tanto por su presencia masiva, sino por haber copado todas las viejas instituciones, las juntas, las casas del pueblo. De todas maneras, descollaron más por su combatividad grupos de carácter autónomo como el Comité Rojo del Alentejo, a propósito del arresto de uno de sus miembros por matar a un latifundista. Este grupo manifestaba lo siguiente: la acción de nuestro compañero José Diogo fue un acto de justicia popular, un golpe contra la reacción. Fue la respuesta casi correcta contra los propietarios acomodados. Decimos casi correcta porque no es de esta manera como podemos derrocar al régimen de bandidos que siempre han robado al pueblo. El golpe no puede venir de la sola mano de un único compañero, sino de nuestras manos unidas. Las razones de José Diogo también son las nuestras. Somos los trabajadores a un lado de las barricadas. En el otro están los ladrones, los latifundistas. Después del 25 de abril, los trabajadores han reclamado sus derechos sin temor. Estábamos dispuestos a hablar con los propietarios, pero ellos no. Querían una guerra abierta. Si es lo que quieren, se la daremos. Nosotros, los trabajadores, no retrocedemos. Son ellos quienes caminan como bestias salvajes. Saben que los trabajadores quieren el fin de la propiedad privada. Saben que queremos la tierra para quien la trabaja. Camaradas, se aproximan las batallas decisivas aquí, en el Alentejo. Nuestro camarada C. Diogo merece nuestro apoyo. El patrón dice que este conductor de tractores ha asesinado a Columbano. La verdad del patrón es una verdad, la de los trabajadores es otra. Nuestra verdad es la siguiente: un trabajador defendió su derecho al trabajo y se cargó a un conocido fascista. A Columbano, viejo amigo de Salazar, se le conocía por ser un agente de la PIDE, de la policía política. Demostremos que el brazo de ese Diogo es el brazo de todos los trabajadores. Por el fin de la miseria, por el derecho al trabajo, solidaridad con ese Diogo, justicia popular sí, fascismo no, viva la clase obrera. Porque o feno amadurece nos teus braços deslumbrados, porque o meu corpo estremece por vê-los nos isolados. Para acabar con esto, apuntar que en el norte, más minifundista, las cosas siguieron más o menos como estaban. Más adelante diremos alguna cosa más a este respecto. Último, en esta primera emisión de Anábasis dedicada a aproximarnos a la Revolución de los Claveles de la mano de Phil Mailer, vamos a hablar del movimiento de las Fuerzas Armadas, la organización militar que había desencadenado todo. Nuevamente, como en España, el ejército tenía una larga trayectoria de intervencionismo en la vida política y, en ausencia de un movimiento de masas que lo pudiera hacer, había sido la pieza clave para el asentamiento del fascismo. Para los inicios de los años 70 ya se había desarrollado toda una agitación antifascista entre las tropas, pero lo más importante para el descontento entre los soldados, sin duda alguna, provocando deserciones y procesos de insumisión, con el consiguiente abandono del país, fue el desgaste que producen las guerras coloniales que citábamos antes, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau. Para muestra un botón, en 1975, como también apuntábamos, el servicio militar obligatorio era de 4 años de duración, nada más y nada menos, y normalmente implicaba pasarse entre 9 y 24 meses en esas guerras de ultramar. En este clima, regado además por los atentados de grupos de la extrema izquierda, surge el llamado Movimiento de los Capitanes. Para el 16 de marzo de 1974 ya planean un golpe de Estado que evidentemente fracasa, pero que con las detenciones, la represión, los traslados que comporta este fracaso, crea las condiciones para la victoria. Puxa a coa, arreia agora que o patrão vai acabar. Mas saiba que eu e esta malta, sem ter fato nem gravata, trabalhamos o ano inteiro Sempre por pouco dinheiro, apartamos o cinto pelos filhos, não apostamos nem jogamos. El 25 de abril son en realidad dos grupos los que llevan a cabo el golpe de Estado triunfante. El Movimiento de los Capitanes, del que se hablaba, podía tener unos 800 miembros y un grupo más reducido en torno al general Spínola, formado por gente más respetable, por decirlo así. Si el primer grupo es el que llevó el peso del levantamiento, fue el segundo el que sacó mayor tajada, formando un nuevo gobierno, la llamada Junta de Salvación Nacional, aunque fuese un poder cualquier cosa menos absoluto. El Movimiento de los Capitanes, por su parte, se transformó en el Movimiento de las Fuerzas Armadas, en el MFA, y al margen de la Junta, el Comité de Coordinación del Programa fue el segundo actor en importancia, sobre todo tras la caída del primer gobierno. Apelar al contenido de ese programa fue un lugar común en toda la Revolución Portuguesa, pero es que era su contenido tan ambiguo y tan abierto que se prestaba a toda clase de interpretaciones. E vá-se embora, senhor burguês, e não volte cá outra vez. Pois a malta já está farta, o paleio vai acabar. Da próxima raios os partam a dir de queixo abanar. Pois um cado és sem três, vá-se embora, senhor burguês. Se estes movimentos de oficiales militares son os que se llevaron la gloria, un poco por todas partes surgieron muchas muestras de descontento por parte de los soldados rasos, intentos de impulsar las luchas al margen y en ocasiones abiertamente en contra del movimiento de las Fuerzas Armadas. Luchaban por la democratización del ejército, se negaban a combatir en las colonias, se negaban a reprimir, se implicaban abiertamente con grupos izquierdistas. Había disparidad de influencias políticas en la Asamblea del Movimiento de las Fuerzas Armadas y entre sus líderes, gente cercana al Partido Comunista, espinolistas de orden, liberales, disparidad, en fin, sobre el rol político que debía jugar el ejército. Tengo la cabeza espatada entre noche y madrugada. Tengo un brazo deitado entre el prefeito enjeitado y un cañón apuntado. El 11 de marzo de 1975 se produce un golpe de Estado por la derecha. Las elecciones al Consejo de Armas del Ejército habían dado, paradójicamente o no, un resultado desfavorable a las fuerzas izquierdistas, pero, como dice Phil Mailer, no fue un envalentonamiento por este resultado electoral lo que lanzó a los derechistas a la acción, sino el miedo a los rumores que corrían de purgas y de masacres sobre los oficiales de derechas. Aperto que mais parece deserto, no descalabro do medo, mal se levanta medo, aconteça o que acontecer, não temos nada a perder. Supuestamente apoyado por Washington, el golpe no solo resultó un rotundo fracaso, sino que desencadenó una nueva explosión popular. Durante los siguientes tres días, la izquierda y los grupos de trabajadores ejercieron el poder de facto. Pero la principal consecuencia del golpe sería la institucionalización del MFA con la creación del Consejo Superior de la Revolución, formado por 28 personas como cuerpo supremo legislativo que permanecería en el poder durante tres años. Todos los partidos políticos que quisieran presentarse a las elecciones debían firmar un pacto respaldando este acuerdo. Se dieron en la misma línea grandes pasos hacia el capitalismo de Estado, se nacionalizaron 19 bancos comerciales, solo tres bancos internacionales se dejan en manos privadas y también se nacionalizan las compañías de seguros, se nacionalizan los transportes, el acero, la electricidad y el petróleo, quedando en manos del Estado el 50% de la industria, se decreta la congelación de precios hasta finales de 1975 y se eleva el salario mínimo, se anuncian planes de reforma agraria e inversiones para cooperativas y asociaciones. E meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores. En cualquier caso, la situación económica seguirá siendo desastrosa y no dejarán de tramarse nuevos planes golpistas, pero seguiremos donde lo dejamos la semana que viene porque vamos a poner fin ya al programa de hoy. Y ya que algunas compañeras y compañeros se han tomado la molestia de sugerirnos algunas canciones, vamos a señalar los temas que han sonado. Hemos abierto con la célebre Grandola Vila Morena de C.K. Afonso. Lo que está sonando ahora es un Uns Baobem, Outros Mal de Fausto. Y lo que ha sonado de fondo y en los altibajos de la narración a lo largo de la emisión es el disco también de Fausto. A ver que no me equivoque. Procedere Vier, de 1974. Nada, hasta la semana que viene, salud. Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Vai, agora, minha senhora. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão. Folha seca cai ao chão. Tanta gente sem trabalho, não tem pão, nem tem sardinha e nem tem onde morar. Do frio faz agasalho, que a gente está tão magrinha da fome que anda a rapar. O governo dá solução, manda aos pobres emigrar e os imigrantes que regressaram. Mas com tanto desemprego, os ricos podem voltar porque nunca trabalharam. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição, que eu sou de outra condição. Tendo interesses tão diferentes, governar trabalhadores. Se aquele que vive bem, vivendo dos seus serventes, tem diferentes valores. Não nos venham com cantigas, não cantamos para esquecer, nós cantamos para lembrar. Que só muda esta vida quando tiver o poder, o que vive a trabalhar. Segura bem o teu par, que o baile vai terminar. E agora? Faz lá como tu quiseres. Fala como tu